eres grande, Señor, y muy digno de toda alabanza. Grande es tu poder. Tu sabiduría es infinita. Y yo, un hombre, parte insignificante de la creación, quiero alabarte. Pero eres tú mismo, Señor, quien me anima a encontrar mi satisfacción alabándote, porque nos hiciste para ti, y nuestro corazón no encuentra sosiego hasta que descanse en ti. ¿Y qué es, Dios mío, lo que me propongo decirte? Solo una cosa, que no sé de dónde he venido a esta vida mortal, o quizá a esta muerte vital. No lo sé. Sí sé que tuve una buena acogida, los consuelos y detalles de tu ternura, según oí contar a mis padres. ¿Pero qué ocurrió antes de esta época, Dios mío? ¿Estuve en alguna parte? No tengo quien me explique este enigma. Sin embargo, un ser animado como el mío, ¿de dónde podría proceder sino de ti, Señor? ¿Es que alguien puede ser autor de sí mismo? Señor, tú eres el ser supremo, y no cambias. Tus años no se acaban, tus años son el día de hoy. ¿Cuántos y cuántos días nuestros y de nuestros padres han pasado por tu hoy, y de él recibieron el ser y de alguna forma existieron? Y aún seguirán pasando otros, y de él recibirán el ser, y de alguna forma existirán. En cambio tú, Señor, siempre eres el mismo, y todas las cosas de mañana en adelante, y las de ayer para atrás, las harás hoy, las has hecho hoy. ¿Qué importancia tiene que alguien no lo entienda? Que se alegre también así, y que, aunque no encuentre la respuesta, prefiera encontrarte a ti a encontrar la respuesta sin encontrarte a ti. No hablaré de mi primera infancia. ¿Para qué, si de ella no queda ni rastro en mi memoria? Pero sí hablaré de mi niñez, pues aun siendo niño, experimenté miserias y engaños, ya que se me proponía como norma de buen vivir obedecer a mis preceptores, que me amonestaban para lograr sobresalir en el arte de la palabra y alcanzar así renombre mundano. Si era perezoso en aprender, me pegaban, pero di por fortuna con hombres que creían en Dios. De ellos aprendí que tú, Señor, eres grande, y que, aunque no te veamos, nos escuchas y vienes en nuestra ayuda. Niño como era, comencé a implorarte como mi refugio y mi amparo, y te suplicaba que no me azotasen en la escuela. Por aquella época yo era creyente, y lo era mi madre y toda la familia, excepto mi padre. Mi madre se preocupaba de que yo conservara la fe y me fortaleciera en ella. Pero lo que no entiendo es por qué razón se fue aplazando mi bautismo. Si pensaban que me hacían un bien al dejarme actuar en todo según mi capricho, solo porque todavía no me había bautizado, se equivocaban. Oía decir, dejadle que haga lo que quiera, todavía no está bautizado. Cuando se trata de la salud del cuerpo no se dice, dejadle que tenga más heridas o más llagas, que aún no se le han curado las primeras. Hubiera sido mejor que me bautizaran. Y así mi esfuerzo y el de los míos hubiera hecho que el alma se sanara y no enfermara. Durante mi niñez no me gustaba estudiar. Esta es la fecha en que aún no sé por qué odiaba tanto el griego. En cambio, me apasionaba el latín que explican los llamados gramáticos. Leer, escribir y hacer cuentas me fueron tan odiosos como el griego. Pero gracias a aquellos conocimientos primarios, adquirí algo que ahora conservo. Leer cuantos escritos caen en mis manos y escribir lo que me viene en gana. Cuando jugábamos, intentaba siempre ganar, aunque fuera con trampas, deseoso de sobresalir en todo y por encima de todos. Y en cambio, no podía soportar que otros hicieran las trampas que hacía yo. Me encantaba encontrar la verdad en mis pequeños pensamientos sobre las cosas. No quería que me engañaran. Tenía buena memoria. Me iba instruyendo y poco a poco sabía expresarme mejor. Me encantaba tener amigos. Huía del dolor, de lo grosero y de lo vasto. Cuando llegué a la adolescencia, ardí en deseos de hartarme de las más bajas cosas y llegué a envilecerme. Me ensucié y me embrutecí para satisfacer mis deseos.

más íntima a mí que lo más interior de mí mismo, más elevada que lo más elevado de mí. No sabía que Dios es espíritu, y no un ser dotado de miembros a lo largo y a lo ancho, ni un ser con masa, porque la masa, aun suponiendo una cantidad infinita, no puede estar en todas partes como el espíritu, como Dios. También desconocía qué es lo que hay en el hombre por lo que es y que se llama imagen de Dios. Y lo somos de verdad, según el testimonio de la Escritura. Tampoco tenía idea de la verdadera justicia, la que juzga no por la costumbre y las apariencias, sino por la ley rectísima de Dios. Como desconocía estas y otras muchas cosas, me reía de la vida de los patriarcas y de los profetas escrita en las Sagradas Escrituras. Aunque al reírme de ellos, ¿qué conseguía sino que tú te rieras de mí? Fui cayendo poco a poco e insensiblemente en las extravagancias enseñadas por los maniqueos, al punto de creer que cuando los higos se arrancaban del árbol, ellos y la higuera, que era su madre, lloraban lágrimas de leche. Y que si algún santón de la secta maniquea se comía el higo que otro había arrancado, después en la oración, llorando y eructando, exhalaba ángeles e incluso partículas de Dios. Esas partículas hubieran estado encerradas siempre en el higo, de no haber sido liberadas por el diente de ese varón elegido. Después de aquellos años pasados en Cartago, abrí cátedra por primera vez en Tagaste, mi ciudad natal. Entretanto, mi madre, fiel cristiana, lloraba por mí porque veía mi muerte espiritual. Tú la escuchaste, Señor. La escuchaste y no desdeñaste las lágrimas que regaban la tierra donde oraba. Porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con que la consolaste? Un sueño que significó tanto para ella, que después de él volvió a admitirme en su compañía, pues había empezado a negarme hasta que me sentara en la mesa con ella, ante el horror y aversión que le provocaban las blasfemias de mi error maniqueo. Lo que vio en sueños es que ella, triste y afligida, se encontraba sobre una regla de madera, y que un joven refulgente, alegre y risueño, se acercaba a ella. El joven le preguntó por qué estaba triste y por qué lloraba. Y al responderle ella que lloraba mi perdición, le mandó que se tranquilizase y que observara con detenimiento que donde ella estaba, también estaba yo. Ella miró y me vio a su lado, de pie, sobre la misma regla de madera. Mi madre me contó su sueño, y yo la quise convencer de que significaba lo contrario de como ella lo interpretaba, y que no debía desesperar que, andando el tiempo, ella sería como yo, maniquea. Sin vacilar un instante me respondió: no, lo que se me dijo no es que yo habría de estar donde estás tú, sino que tú estarías donde estoy yo. Te confieso, Señor, que me impresionó más tu respuesta por medio de mi piadosa madre que el mismo sueño con que tú le anunciaste lo que había de realizarse, aunque sería mucho más adelante. Le diste, Señor, otra respuesta a mi madre por medio de un sabio obispo. Mi madre le dijo que hablara conmigo para refutar mis errores y conducirme al buen camino. Pero él le contestó: déjale por ahora en su error. Limítate a pedir a Dios por él. Ya descubrirá él mismo en sus lecturas los errores y la impiedad de la secta maniquea. Es imposible que se condene un hijo de tantas lágrimas. Esta respuesta sonó en los oídos de mi madre como un oráculo del cielo. Por mi parte, yo convivía por entonces con una mujer a la que guardaba fidelidad. La había conquistado en mis locas aventuras. Entonces experimenté la diferencia entre el amor conyugal, que fructifica en los hijos, y la unión lasciva que rechaza a los hijos, aunque una vez nacidos se les quiera. Por otra parte, también consultaba a los impostores cuyos horóscopos reprueba la piedad cristiana. Por eso es bueno confesarte: ten misericordia de mí, Señor. Sana mi alma, porque he pecado contra ti. Por entonces me hice tan amigo de un antiguo condiscípulo que su amistad era para mí más deliciosa que todos los placeres de aquella época y se fundamentaba en parte por el interés en los mismos estudios. Hasta había logrado yo apartarle de la fe cristiana, interesándole por las supersticiones perjudiciales que yo seguía. Pero he aquí que de repente enfermó y estuvo mucho tiempo sin sentido, bañado en un sudor de muerte. Se le administró el bautismo en estado de inconsciencia, temiendo por su vida. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Mejoró poco a poco, y tan pronto como le pude hablar, intenté reírme de su bautismo, creyendo que también él se reiría conmigo. Pero mi amigo, mirándome horrorizado, como si fuera un enemigo, me atajó y con admirable libertad de espíritu me dijo que si quería seguir siendo su amigo, no hablase de esa manera. Pocos días después, estando yo ausente, le volvió la fiebre y murió. ¡Qué terrible dolor para mi corazón! Cuanto veía a mi alrededor me entristecía. Le buscaba por todas partes y ya no estaba. Tenía el alma atormentada y triste. No sabía qué hacer conmigo mismo. Pero debo decir que, más que a mi amigo, amaba yo mi propia vida. No sé qué raro sentimiento había nacido en mí. Sentía un gran tedio de vivir y a la vez un terrible miedo a la muerte. Mas no en vano corre el tiempo y poco a poco fue cediendo mi dolor y dando paso al consuelo de placeres y diversiones con otros amigos. Recuerdo que a los 20 años, poco más o menos, cayó en mis manos un escrito de Aristóteles. Al comentarlo con otros, me decían que a duras penas habían logrado comprenderlo. A veces ni siquiera con auxilio de maestros cultísimos. Lo leí y lo entendí yo solo. Sin ayuda de maestro, entendí todo lo que leí sobre retórica, dialéctica, geometría, música y aritmética. Pero ¿de qué me aprovechaba aquel ingenio fácil si seguía pensando que tú, Señor Dios, verdad plena, eras un inmenso cuerpo luminoso del que yo era una insignificante partícula? Mucho más provecho obtenían los que quizá poseían un ingenio más tardo, y sin embargo estaban cerca de ti, seguros en el nido de tu iglesia, echando plumas y creciéndoles las alas de la caridad con el sano alimento de la fe. Porque nuestra fortaleza, cuando es solo nuestra, es debilidad. A lo largo de los 9 años aproximadamente, en que presté oídos a los maniqueos, había estado esperando con gran anhelo la llegada de cierto obispo maniqueo llamado Fausto, de quien todos se hacían lenguas sobre su buen decir. Pero yo sabía distinguir bien entre la oratoria y la verdad real. Y lo que a mí me interesaba era la verdad. Lo que me importaba era el contenido doctrinal que me ofrecía aquel famoso Fausto. Cuando pude hablar con él, le presenté algunos problemas a fin de que despejara las dudas que me tenían angustiado. Fausto, con toda la modestia del mundo, no se atrevió a cargar con tanta responsabilidad. De sobra conocía su ignorancia en tales temas. Esta fue la causa de que aumentara mi desconfianza en los demás doctores maniqueos, visto que el más famoso de todos no había sido capaz de aclarar mis problemas. Por ello, todo el empeño que yo había puesto en progresar dentro de la secta cayó por tierra definitivamente, aunque no hasta el punto de separarme de ella para siempre. Fue obra tuya, en favor mío, la sugerencia que me hicieron de ir a Roma, donde, según decían, los estudiantes eran más disciplinados. Allí enseñaría lo que enseñaba en Cartago. Mi madre lloró amargamente mi partida. Yo la engañé. Ella me acompañó al puerto y se negaba a volver a casa sin mí. La llevé a la ermita de San Cipriano y me escapé por la noche a Hurtadillas, y mi madre se quedó en tierra, rezando y llorando. Al llegar a Roma, caí enfermo de malaria, con tal gravedad que estuve a las puertas de la muerte. Pero tú, Dios mío, no permitiste que muriera en el estado en que se encontraba mi alma.

De manera especial, hablaba de estos temas con Alipio, paisano mío, que había abandonado Tagaste para partir en mi compañía a Milán, a fin de hacer algunas prácticas de derecho y también para participar conmigo en la búsqueda ardiente de la verdad y la sabiduría. Yo quería mucho a Alipio por las grandes muestras que daba de virtud. Sin embargo, aún persistía en él la afición tan común a los cartagineses de gozar con los crueles espectáculos de bárbaras luchas entre gladiadores que podían verse en el circo. Su funesta pasión me afligía profundamente, y un día en que se me presentó la oportunidad, satiricé en mi escuela ante Alipio a los que se dejaban cautivar de semejante locura. Aquel prudente muchacho, reconociendo su error, llegó a aborrecer tales espectáculos. Mas un día, y aun cuando se resistió cuanto pudo, unos condiscípulos suyos le empujaron al circo donde no se veía otra cosa que placeres llenos de crueldad. Alipio les había dicho: aunque a mi cuerpo le llevéis, por fuerza, no podréis obligar a mis ojos ni a mi alma a que atienda y mire. Estaré allí como si no estuviera, y de este modo triunfaré de vosotros y de tales bárbaros espectáculos. Cerrando los ojos, intentó no ver, pero la gritería del pueblo pronto se los hizo abrir, y al ver la sangre derramada, fue deleitándose en la maldad de la pelea entre los gladiadores y embriagándose con el crimen que significaba. Ya no era el mismo que había ido. Vociferó, se enardeció y salió de allí con una locura que le estimulaba a volver no sólo acompañando a los que le habían llevado, sino arrastrando consigo a otros. Pero tú, Señor, con tu mano omnipotente y misericordiosa le sacaste de aquel abismo y le enseñaste a no poner su confianza en sí mismo, sino sólo en ti, aunque esto fue mucho después. Entretanto, me sorprendía a mí mismo cuando recordaba con nerviosismo el tiempo transcurrido desde mis 19 años, cuando empezaron mis anhelos por la sabiduría. Pero ya contaba 30 años y seguía vacilando con la misma avidez por disfrutar de las cosas del mundo que se desvanecían y me desintegraban poco a poco. Iba pasando el tiempo y tardaba en convertirme. Día tras día aplazaba vivir en ti, pero no aplazaba el morir en mí mismo. Temía ser muy desgraciado privándome de las caricias de una mujer, y creía que la continencia dependía de las propias fuerzas, desconociendo que nadie puede guardar castidad si tú no se lo concedes. Mis pecados iban multiplicándose. Cuando apartaron de mi lado, como impedimento para un futuro matrimonio, a aquella mujer que había compartido durante 15 años mi lecho, mi corazón quedó desgarrado y manando sangre. Ella volvió a África y prometió no conocer a ningún otro hombre, dejando conmigo a Adeodato, el hijo natural que había tenido con ella. Pero yo, incapaz de contrariar mi sensualidad, busqué otra mujer. Me hacía cada vez más miserable y tú, Señor, cada vez más cercano a mí. Tenía al lado tu mano para sacarme del fango y lavarme, pero yo no lo sabía. Ya me iba adentrando en la madurez. Cuantos más años tenía, más estúpidamente vacío me volvía. Sin embargo, siempre me esforzaba en pensar en ti como Dios sumo, único y verdadero. Con toda mi alma te creía incorruptible, inviolable e inmutable, porque veía con claridad que lo que se corrompe es peor que lo que no se corrompe, y que lo que puede ser dañado es inferior a lo que no puede serlo, y que lo inmutable es superior a lo que sufre cambio. Pero no podía explicarme el origen del mal. Y caía de nuevo en la oscuridad cuando me preguntaba: ¿y a mí quién me ha hecho? ¿No ha sido mi Dios, que no solo es bueno, sino que es el bien mismo? Entonces, ¿de dónde me viene el querer el mal y el no querer el bien? Aunque volvía a hundirme, nunca caí en ese infierno de algunos que prefieren creer que tú padeces el mal antes que decir que es el hombre quien lo hace. Allí donde había descubierto que lo incorruptible es mejor que lo corruptible, allí mismo debía haberte buscado, y desde allí haber buscado también el origen del mal, es decir, el origen de la corrupción, que ciertamente no puede venir de ti. ni por voluntad, ni por necesidad, ni por ningún caso fortuito, puede la corrupción afectar a Dios, ya que Él es el mismo bien y la corrupción no es ningún bien. Pero ¿para qué tantas palabras para decir que Dios es incorruptible? Si fuera corruptible, no sería Dios. A todas estas cosas daba yo vueltas, apesadumbrado con el miedo a la muerte y sin haber hallado todavía la verdad. Pero tú, Señor, te compadeciste de este polvo y ceniza y quisiste corregir mis deformaciones. Conseguí por entonces algunos libros de los platónicos, y en ellos leí, aunque no con estas palabras, que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por medio del Verbo fueron creadas todas las cosas, y sin él no se ha hecho nada de cuanto ha sido hecho. En el Verbo había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la conoció. Después de leer esto, me convencí de que debía volver a mí mismo. Penetré en mi interior, siendo tú mi guía, y ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma, de un modo u otro, por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable. No esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese y que lo llenara todo con su magnitud. Se trataba de una luz completamente distinta. Ni estaba por encima de mi mente, como el aceite sobre el agua o como el cielo sobre la tierra, sino que estaba en lo más alto, ya que ella fue quien me hizo, y yo estaba en lo más bajo, porque fui hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad. Oh, eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche. Y cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti para hacerme ver que había algo que ver y que yo no era aún capaz de verlo. Y fortaleciste la debilidad de mi mirada irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor. Y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti por la gran desemejanza que hay entre tú y yo, como si oyera tu voz que me decía desde arriba: soy alimento de adultos, crece y podrás comerme, y no me transformarás en sustancia tuya como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Entonces supe que sirviéndote de su maldad, tú has aleccionado al hombre, y me dije: es que la verdad carece de entidad por no encontrarse extendida en el espacio, sea finito, sea infinito. Y Dios me respondió desde lejos: pero yo soy el que soy. Y lo oí como se oye interiormente en el corazón, sin dejarme lugar a la más mínima duda. Me sería mucho más fácil dudar de que yo vivo que de la existencia de aquella verdad que a través de las cosas creadas se hace visible. Me puse a observar las cosas que están debajo de ti. Vi que es evidente que tienen que ser buenas las cosas que se corrompen. Si no tuvieran alguna bondad, no habría en ellas cosa alguna que pudiera corromperse. La corrupción deteriora y no existe deterioro si no hay disminución del bien. Por consiguiente, sean cuales fueren las cosas, si son, son buenas. Y el mal, cuyo origen buscaba, es nada, ya que si fuera una cosa tendría que ser un bien. Así es como yo vi este problema y comprendí que tú hiciste todas las cosas buenas y que no hay en absoluto nada que no haya sido creado por ti. En definitiva, para ti el mal no existe. Y no solo para ti, sino para el conjunto de lo que tú creaste. No hay nada que pueda destruir el orden que tú, Señor, pusiste en el universo.